Quiero manifestar mi pesar por la muerte de niño Diego Poblete, saludar a la familia. Él fue trasplantado en el Calvo Maquena, dio una tremenda lucha y desgraciadamente no pudo superarla. Así que quiero transmitir un saludo muy especial y muy cariñoso a su familia, que debe estar sufriendo mucho.